Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un taller teórico práctico de teatro cómico dictado por la actriz y directora Silvia Brito se llevará a cabo el 17 de febrero al 10 de marzo en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El taller se enfocará en la enseñanza y práctica de técnicas como el entrenamiento corporal y vocal, construcción de personaje cómico, transformación insólita de objetos y espacios e intentos, retorsiones múltiples y mecanismos de humor. Silvia Brito es directora del colectivo teatral de Los Silvos. Internacionales. Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala se encuentra diseñando un plan nacional artístico que aporte al crecimiento cultural y económico del país. El proyecto priorizará la educación, fomento y promoción del arte, así como el acceso de distintos grupos, programas para que realicen expresiones artísticas, aprovechando la riqueza cultural de esa nación. Se buscará impulsar creaciones como las artesanales, gastronomía, dulcería, medicina tradicional, mediante el apoyo a las industrias creativas, innovadoras y tecnológicas existentes, y la creación de nuevas industrias para estos y otros sectores artísticos. El Ejecutivo señaló que buscará potencializar el trabajo conjunto con organizaciones no gubernamentales, las casas culturales y asociaciones artísticas y empresariales. También se indicó que se creará una escuela de cine y teatro a nivel nacional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.